Ya hemos charlado en otras oportunidades sobre el nacimiento y desarrollo de LRA, Radiodifusora del Estado, hoy Radio Nacional. También hicimos mención a la emisora gubernamental en ocasión de dedicar uno de estos programas a la sociedad que existió entre la radio y la política en la Argentina y cómo los diferentes gobiernos, a partir de la llegada del peronismo al poder, han hecho uso y abuso de la emisora estatal, convirtiéndola, sin excepciones, en un instrumento de la propaganda del gobierno de turno. Jamás en su historia Radio Nacional ha servido a la sociedad de manera equitativa. Ha glorificado a algunos y ha sepultado a otros tantos, de acuerdo a la ideología del partido en el poder. En esta oportunidad vamos a analizar cómo se emplearon las ondas de radio durante el golpe militar que derrocó al gobierno peronista en 1955, tanto por parte de la emisora oficial como por las radios rebeldes, las que a mi entender han sido hasta hoy las primeras y únicas emisoras de este tipo en nuestra historia. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. El gobierno peronista accede al poder en 1946 y desde un primer momento, ya sea en la persona de Juan Perón o Eva Duarte, supieron hacer uso de la radio como arma de propaganda de su gobierno. Y no solo en el ámbito local. El gobierno peronista puso en funcionamiento el primer servicio internacional de onda corta que consiguió una amplia repercusión en todo el mundo debido al contenido artístico y político de sus programas, que básicamente se emitían en apoyo de la tercera posición que siempre ostentó Perón. Así como la radio afianzó al gobierno y le permitió la reelección en 1952, este ya estaba en franca lucha contra una oposición que iba en aumento. El gobierno peronista trabajó bastante para que esto sucediera con la aplicación de una fuerte censura, que implicaba el dominio absoluto de la radiodifusión a través de una estatización encubierta, la presión sobre la prensa escrita y la clausura de muchos medios. El mismo Perón reconocería años después que el tener a los medios en su poder no le sirvió de mucho. El 16 de junio de 1955 fue un día jueves. La mañana era neblinosa y fría, como suelen serlo en esos días invernales de Buenos Aires. Pasadas las 12 del mediodía, el cielo se pobló de aviones de la Fuerza Aérea y la Marina que descargaron sus bombas sobre la Plaza de Mayo en un intento de asesinar al presidente Perón. El bombardeo causó al menos unos 300 muertos, algunos hablan de 1000, y luego del ataque todos los aviones huyeron y se refugiaron en el Uruguay. Radio del Estado Buenos Aires, Argentina, transmite juntamente con todas las estaciones que integran la red argentina de radiodifusión. Yo les pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia vida, que se muerdan como me muerdo yo en estos momentos, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen ya el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecer. Luego de este fracasado primer intento de asesinar a Perón, el movimiento subversivo comenzó a planear el siguiente paso, que se concreta entre los días 16 y 23 de septiembre de ese mismo año, en esta oportunidad con el triunfo de los rebeldes, la huida de Perón al Paraguay y el comienzo de su largo exilio, desde donde en cierta forma seguiría moviendo los hilos de la política argentina. El golpe cívico-militar de septiembre tuvo la participación muy activa de la radio. Iban a ser varias las emisoras que se plegarían al bando insurgente, algunas de ellas obligadas por la fuerza de las armas, pero en definitiva fue mucha la actividad en las ondas de radio. Los centros rebeldes fueron la provincia de Córdoba y la base naval de Puerto Belgrano. En la provincia mediterránea, todo comienza el 16 de septiembre, cuando son ocupadas las emisoras locales de onda media, LB2 Radio Central, LB3 Radio Córdoba y LW1 Radio Splendid de Córdoba. Los primeros comunicados y proclamas rebeldes salen al aire por los 820 kilociclos de Radio Central, que entran en una guerra de palabras y comunicados con LRA Radio del Estado. En transmisión, LB2, Radio La Voz de la Libertad, con todas las emisoras de la Red Argentina de Radiodifusión. Fuera de Córdoba se suma casi de inmediato LB13 Radio San Luis, que empleaba la frecuencia de 1.250 kilociclos con informes desde la región de Cuyo. Emisoras que terminan conformando una cadena con emisión de proclamas e intercambio de informaciones locales, invitándose a la población a sintonizar a esas emisoras. El segundo centro de transmisiones estaba en la base naval de Puerto Belgrano, desde donde salía al aire Radio Base Puerto Belgrano, la voz de la libertad, por la frecuencia de 550 kilociclos en la onda media y en la onda corta por los 9.700 kilociclos, banda de los 31 metros. Esta emisora había comenzado a construirse en secreto desde que fracasara el intento de golpe en junio de ese mismo año. Transmite desde el río Base Naval de Puerto Belgrano. Argentinos, hermanada estrechamente con fuerzas del ejército y la aeronáutica, la marina de guerra en pleno se ha alzado en armas, desconociendo los hombres que dicen gobernar el país. El alzamiento se ha producido en el interior. Participan del mismo guarniciones del ejército de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, donde tropas sublevadas del ejército dominan totalmente la provincia y han dado un ultimátum a las fuerzas dispersas restantes de la policía a fin de que depongan las armas. La aeronáutica se ha trasladado con sus efectivos para actuar desde Córdoba. La marina de guerra interviene. Base naval de Puerto Belgrano, donde la infantería de marina desde Bahía... El día 19 de septiembre, la red rebelde de emisoras estaba conformada por LW1 Radio Splendid de Córdoba, en los 790 kilociclos, LB2 Radio Central de Córdoba, en los 1230, LB3 Radio Córdoba, en los 910, todas ellas identificándose como radio del Comando Revolucionario de Córdoba. También participaban LRM Radio Aconcagua, que emitió por dos frecuencias de onda corta, en 6.180 y 5.900 kilociclos, y en la onda media lo hizo por los 970 kilociclos. Esta emisora se identificaba como Radio Ejército de los Andes de Mendoza. También participaba LU7, Radio General San Martín de Bahía Blanca, en la frecuencia de 1.240 en la onda media. LB13, Radio San Luis, que pasó a ser Radio Liberación de San Luis, en los 1.250 kilociclos, y La Voz de la Libertad, en los 550 kilociclos de la onda media, y en la onda corta como Radio Revolucionaria desde Puerto Belgrano. Atención, argentinos, LRA, Radio del Estado, LB2, LW1 y LB3 de Córdoba, Radio Base Naval de Puerto Belgrano, LU7 y LU2 de Bahía Blanca, LRA y LB8 de Mendoza, LB13 de San Luis, LT8 de Rosario, las radios de la República Hermana del Uruguay y tantos otros que nos brindaron pasará a la posteridad. Jamás sea necesario volver a derramar sangre de hermanos en lucha por la libertad duramente conquistada. Como ustedes imaginarán, todas las informaciones distribuidas a través de cualquiera de estas emisoras era inmediatamente desmentida desde LRA Radio del Estado, y lo mismo sucedía con las radios rebeldes, sobre todo aquello que anunciaba el gobierno. Transmite la Secretaría de Prensa y Difusión. El Ministerio de Ejército dio a conocer a las 15 el siguiente comunicado. En la zona noreste del país se sublevaron las tropas de Curuzucuatiá solamente. Fuerzas muy superiores marchan para sofocar este foco rebelde. En el norte, sin novedad. En el centro, Córdoba, se sublevó la escuela de artillería y reducidos efectivos terrestres de la aviación. Numerosas fuerzas leales pertenecientes al ejército marchan de diferentes direcciones para sofocar el movimiento. La aviación apoya a estas fuerzas. La base naval de Río Santiago se ha sublevado, pero no actúa. La segunda división de ejército, reforzada con otras fuerzas leales, y apoyada por la Fuerza Aérea, inicia el ataque contra la citada base. Se aprecia que la misma será reducida a corto plazo. La base naval de Puerto Belgrano se halla sublevada. Este regimiento 5 de Infantería del Ejército se mantiene leal y espera refuerzos para iniciar la marcha para sofocar la rebelión de Puerto Belgrano. La escuadra de mar se encuentra fondeada en Puerto Madryn y es totalmente leal a la Constitución y a las autoridades legítimamente constituidas. Ha transmitido a la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación. Ya finalizada la jornada del día 19, se suman dos nuevas emisoras a la cadena, LT8 Radio Rosario, en los 870 del dial, lo que de alguna forma confirmaba la sublevación de la provincia de Santa Fe, y LB8 Radio Libertador de Mendoza, que empleaba la frecuencia de 630 kilociclos. Esa misma noche, LRM y sus ondas cortas se enlazaron con las emisoras LB6 Radio Splendid de Mendoza y LT8 Radio Rosario. Está informando El Espectador, retransmitiendo Radio Récord y Radio Panamericana de San Pablo, Radio Marín Quibeiga y Radio Continental de Río de Janeiro, Radio Miraflores de Lima, Perú, Radio Centro de Paraguay y Radio Nacional de Agricultura de Santiago, Chile. En Buenos Aires no ha variado la situación. Por lo menos, ninguna información de ayer a última hora ha agregado nada nuevo a lo que se sabía por la tarde. Durante la noche hubo apagón en la zona demarcada por un radio de 500 metros alrededor de la Casa de Gobierno en previsión de un posible ataque aéreo. Debe haber cierta intranquilidad dentro de la ciudad y su suburbio de 4 millones de habitantes, pues uno de los últimos cables de France Press recibido esta madrugada decía así. Se anuncia que la policía efectuó numerosos allanamientos en la capital federal y procedió al arresto de algunos dirigentes de Acción Católica. Y el último telegrama de France Press decía de esta manera. Buenos Aires, urgente. Mientras continúa la guerra de ondas entre Radio del Estado y las emisoras rebeldes, Buenos Aires está sobre el 100 vivo. La policía vigila para que ninguna luz sea visible en el radio de apagón demarcado. En los alrededores, piezas de artillería antiaérea y ametralladoras pesadas están en posición de combate. Los proyectores luminosos. Más allá de las cadenas de emisoras argentinas plegadas en el bando rebelde, estas también contaban con el apoyo informativo de emisoras del exterior, especialmente radios uruguayas, algunas de las cuales tomaron parte muy activa del golpe militar. Entre ellas se pueden mencionar a CX14, Radio El Espectador, y CX16, Radio Carve, y en menor medida CX10, Radio Ariel, que luego sería Radio Continente. Último momento, la radiodifusora rebelde de Puerto Belgrano, captada en Montevideo por Associated Press, declaró esta noche que la revolución es triunfante en todo el país y que el movimiento es apoyado por el ejército, la armada y la fuerza aérea. Agregó por otra parte la radiodifusora mencionada que ha sido ocupada por las fuerzas rebeldes Bahía Blanca. El gobierno argentino puso en vigor el Plan Corriente. Esta palabra en clave militar designa la operación destinada a calmar la conmoción interna. Ella faculta al general Lucero a dictar las medidas que estime conveniente para reprimir rápida y eficientemente toda alteración del orden público. Con muertos y heridos entró a nuestro puerto un destructor rebelde. Alrededor de la hora 19 de hoy, hundió en el puerto de Montevideo el destructor argentino Cervantes con una tripulación de 90 hombres compuesta por 38 cadetes de la Escuela Naval, 40 tropas y 12 oficiales. Trajo 3 muertos y 18 heridos, uno de los cuales también dejó de existir al ser internado en el Hospital Maciel. La nave, según declaraciones de sus tripulantes, salió de la base de Río Santiago a las 6 de la mañana y fue atacada por aviones a chorro que le causaron desperfectos fundamentales, imposibilitándole la maniobra de fuego. Un segundo destructor rebelde evade la internación. Se trata del buque destructor Rioja, que también solicitó remolcador después de haberlo hecho el Cervantes, entonces que trasbordó 15 heridos y un muerto. Apenas hecha esta maniobra, el destructor argentino cambió rumbo y se dirigió a toda máquina. También las estaciones de radioaficionados argentinas y extranjeras se sumaron a todas estas comunicaciones de emisoras argentinas, uruguayas y chilenas, que a su vez se conectaban con emisoras de varios países sudamericanos, como por ejemplo Brasil, Perú y Bolivia. UTC exitosa para todo el país, para toda América. ¡Viva la libertad!